dice vení, quédate, sábado a la noche no me quedaré, no estaré por ahí. La invitaré a salir, a recorrer la ciudad, como yo soñé. Si no lo saben, yo trabajo en mi bar de Hortaleza, soy el camarero que te pone la cerveza, trabajé en la semana, ya es toda mi riqueza, y el sábado a la noche me lo gasto, no estaré por ahí. La invitaré a salir, a recorrer la ciudad, como yo soñé. Ese coro. Muy buenas trasnoches, bienvenidos. Esta es la cuota semanal que hacemos aquí en la tribu de Rock and Roll. Esto es Acá Rock. Quédate con nosotros hasta las 2 de la mañana. Muy buenas noches, señorita Julieta Fabero. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy tenemos un programón con muchísima información. Recién comenzamos escuchando a Morris y el tema Sábado a la Noche, un tema como para recordar, pero que nos viene muy bien en un día como hoy. Vamos a tener un programón, te decía, con mucha información. Hemos estado en el Cosquín Rock, Hernán estuvo allí. Aprovecho para mandarle un saludo, que hoy justo no pudo venir, tuvo un imprevisto. Muy buenas noches, Sabina, también. ¿Cómo le va? Y tuvo un imprevisto y no pudo venir, pero nos dejó las notas, todo lo que hizo en el Cosquín Rock, que fue impresionante, muchísima gente en el Cosquín. Y bueno, él estuvo ahí disfrutando. Y te tiro un adelanto, mirá. Hoy, si podemos y si llegamos, porque estamos complicados con el tiempo, vamos a pasar la nota que le hicieron a Rocambole. Gran artista. A Babasónicos, que dio una conferencia de prensa muy buena y dice cosas muy interesantes también. Tenemos a Carajo y a Circe, que son unos amigos que les mandamos un saludo si es que están escuchando, que siempre nos tiran muy buena onda. Además, tenemos entrevista telefónica con La Saga de Sayhueque, que es una banda que tira arte por los poros. La verdad es que es impresionante escucharlos porque como que a uno le explota la cabeza, tiene una apertura mental y musical increíble. Y además Manu Hatton, que lo vamos a descubrir todos juntos, porque se las va a traer. Manu se las trae con los peores del condado. Así que eso y un poco más vamos a tener aquí en Acá Rock. ¿Estamos listos? Estamos listos. Arranquemos. Arrancamos entonces con Pajarito Saguri, que le pide a Lulú que le aguante el amor. De vivir como un stone, que ni fuera del asunto, que me aleje de tu amor. Lulu, te lo pido, no me olvides, por favor. Lulu, te lo pido, aguántame el amor. Thank you. Dejen fuera del asunto, que me aleje de tu amor. Lulu, te lo pido, no me olvides, por favor. Lulu, te lo pido, aguántame el amor. Tener rock blando y rock duro, acústico y eléctrico, heavy metal, soda estéreo, acá rock. Acá rock, allá el resto. Escuchando la sala de Sayhueque y tenemos en línea a Claudio Cuartero. Buenas noches, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien. Estamos escuchando acá, hicimos una presentación recién y hablábamos de la saga y de la libertad creativa que tienen. Sí, te agradezco mucho, como siempre, el espacio y bueno, tu trabajo, como siempre te digo, ayuda muchísimo a que estas expresiones, bueno, lleguen al público, así que desde ya te agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Cuando componen, ¿cómo se estructuran o cómo se desestructuran? En realidad le cabe más a la saga la segunda, ¿no? O sea, la desestructuración de la forma de la música. El grupo en este momento, desde hace unos años, bueno, se volcó a la búsqueda de nuevas fórmulas. Y si bien, bueno, en la historia hay muchísimos grupos que lo lograron con muchísimo más éxito, bueno, nosotros humildemente estamos en ese camino, ¿no? Hace ya muchos años que vienen con la saga, ¿verdad? Sí, hace 21 años prácticamente, que estamos dando vueltas y bueno, y en diferentes propuestas, ¿no? Buscando siempre, como decíamos, ¿no? Siempre buscando alguna cosa para decir, ¿no? Para entregar. Dentro de esta historia, ¿ustedes también notan algún cambio de estilo o una evolución o se han tirado para algún género diferente? Sí, en realidad, viste, imagínate que en tantos años, bueno, ha tenido un montón de vueltas, ¿no? Al comienzo eran más bien canciones que no llegaban a representarnos, ¿no? Porque lógicamente las herramientas no nos ayudaba, ¿no? A lograr ese tipo de resultados, ¿no? Y después, bueno, con el tiempo hemos llegado a estos días que sí, se acerca bastante, ¿no? A lograr plasmar lo que uno tiene en la cabeza con los instrumentos y con las cosas que uno tiene al alcance, ¿no? Para expresarse. Es decir, que en ese camino, bueno, hemos pasado por un montón de estilos. Van incursionando a medida que avanzan los instrumentos en la música de ustedes. Claro, claro. Sí, sí, y también en los estados de ánimo, y bueno, y también uno no está en una isla, sino que también se siente influenciado por todo lo que hay alrededor, ¿no? Y todo eso es tomado, y bueno, y después filtrado por nuestra historia y bueno, y después termina en estas canciones, ¿no? Si bien nunca es bueno encasillar la música, pero ustedes, ¿cómo se podrían definir el estilo o el tipo de música? Bueno, en realidad es un estilo de música, un tipo de música que se puede considerar que está a la vanguardia, ya que en estos momentos se está buscando, como comenzamos a charlar, ¿no? Nuevas fórmulas, ¿no? No va tanto por lo tradicional, o sea, no podríamos considerar que sea rock, tampoco podemos considerar que es sinfónico, sino que también se podría decir que es una mezcla de un poco de todo, pero la gran apertura que tiene es que breva de muchas músicas, es de música de películas, se la puede considerar, como decía, ¿no?, como música de vanguardia, de búsqueda de nuevos sonidos, de nuevos de nuevas formas, ¿no?, de nueva sucesión de tonos no tan encasillados, no tan esperados, sino que también invita al público a que trabaje un poco, a que sea más abierto y que, bueno, reciba estas nuevas formas de componer y que, bueno, y que también se enganche, ¿no? ¿Encuentran ustedes bandas similares a la suya? Sí, pero vos sabés que yo sé que acá en Argentina hay un pequeño movimiento y también, bueno, sé que dentro de muy poco debería haber un recambio, ya que hace muchos años que no ocurre ese recambio, pero sí lo hemos visto en el mundo. Hemos tenido oportunidad de estar tocando en Manhattan, en Nueva York, en Londres, en Madrid, y en todos esos lugares este tipo de música, este tipo de búsqueda convive también con la más comercial, con la más común, con lo que más estamos acostumbrados. Así que yo creo que acá en Argentina, en pocos años ya va a ser tiempo de volver a cambiar. Para la gente que recién se engancha, estamos hablando con Claudio Cuartero, bajo y guitarra de la saga de Sayhueque. Claudio, te quería preguntar si encuentran lugar ustedes en, no sé, discográficas o un nicho ahí en el mercado de la música. Mira, está ligado un poquito a la respuesta de lo que recién te comentaba. No está del todo tan desarrollado y los sellos discográficos que hay son muy chicos, mientras que en otros países son más bien más grandes, que son los mismos que manejan a Shakira. Claro. O sea, podés encontrar dentro del mismo sello un producto como Justin Bieber, y la misma empresa que está detrás es la misma que tiene King Crimson. O sea, en otros países está muy desarrollado y pueden convivir tanto lo comercial como los productos, como también la música hecha desde otro punto de vista como la nuestra. Acá en Argentina, en el año 2000 prácticamente se desmantelaron los sellos discográficos. Claro. Que tenían por ahí pretensiones o tenían ganas de desarrollar distintos tipos de música, y bueno, con la debacle económica que sufrimos, se volcaron todos a forjar productos. De ahí es que uno lee los diarios importantes, por ejemplo el de ayer, el de hoy. Sí. Y encuentra que una fiesta de jockey tiene por demás auspiciantes y permisos para realizarse, y que además la gente va en forma multitudinaria, mientras que da vuelta la hoja y encuentra apenas una pequeña mención a grupos que tienen nuevas propuestas. Así que sí, es difícil encontrar lugares. Por suerte nuestra propuesta es tan amplia que puede convivir también con otras bandas que hacen rock o que hacen otro tipo de música sin competirle, sin quitarle atención a esas cosas, ya que, bueno, como decíamos hoy, yo te contaba que es un grupo que tiene la fuerza del rock, pero a su vez tiene la música de un Ennio Morricone, por claro. ejemplo. O podés encontrar pasajes de Tchaikovsky incorporados dentro de la misma línea musical. Así que es muy abierta y es un tipo de música que invita a que el oyente, como hoy te contaba, participe y esté un poco más atento, y que no sea tan solo un murmullo que acompaña la noche, la cerveza o el porro. Así que más o menos por ahí viene la saga. Totalmente, cuando escucho la saga me parece que es una música que tiene mucha sensibilidad y que a uno lo hace explorar diferentes sentidos, que por ahí la música tradicional que se pasa en la mayoría de las radios está como muy limado en ese sentido, es decir, se han sacado todas las capas de sensibilidad y uno ya escucha cosas muy parecidas. Claro, sí, tiene que ver con lo que charlábamos. Pero más que nada tiene que ver con una cuestión de cómo se fue matando el héroe de la música. Yo recuerdo que para mí un héroe era escuchar a Dirk Van Lier, guitarrista de Focus, y soñaba con que alguna vez yo podría tocar así la guitarra. Y hoy, bueno, han cambiado. Vende mucho más parecerse a Pato Fontanet que a un músico que haya estudiado o que tenga esas capas de sensibilidad que vos nombrabas. Lo bueno es que siguen existiendo bandas como La Saga. Y va a haber muchas más, seguramente. Sí, por suerte, la nuestra, y como llamábamos hoy, yo sé que hay unas cuantas y que tienen esa pretensión y que, bueno, se dan unos cuantos años de lucha. No hay que dejar de lado de que este es un joven, donde, bueno, de a poco se van logrando algunas cosas en ese sentido. Y bueno, en otros países ya han pasado muchos años y entonces, lógicamente, están más desarrollados. Claro. Siempre es un gusto hablar con vos, Claudio, y sabés muchísimo de música. Te quería preguntar, ¿dónde va a estar tocando La Saga? Mira, la cosa va a ser el día 28, sábado 28, en la ciudad de La Plata, en 8:42, en un lugar que prácticamente se ha transformado en nuestra casa, porque, bueno, nos permite un poquito desarrollar una buena prueba de sonido, hay un buen trato, y vamos ahí a ese lugar, que es el Underground, de la calle 8:42, de la ciudad de La Plata, como te decía, y vamos a estar también con otros amigos de la ciudad de La Plata, que también van a estar tocando y que, bueno, casualmente tienen un cierto tratamiento musical hacia un poco a lo que nosotros hacemos, así que va a ser una linda noche. Bueno, allí estaremos, esperemos, nosotros somos de La Plata, así que seguramente pasamos por ahí por lo de Falo en 8:42 Underground. Claudio, te agradezco muchísimo este momento que hayas hablado con nosotros. Es muy importante, sos una persona muy importante y muy culta en el ambiente de la música. Y te quería pedir, a lo último, si no te molesta, un saludo para Acá Rock. Como no, antes querría yo agradecerles a ustedes. Ah, sí, por favor. Siendo ustedes de la Plata como yo, sabrán lo difícil que es pilotear y empujar otra cosa que escape a la cuestión comercial, a la cuestión de ciertas pequeñas quintas que se generan en la ciudad. Y siendo tan chica la ciudad, bueno, todos nos conocemos. Así que para mí, soy yo el agradecido que ustedes están dándome a mí un espacio para contar un poco la trayectoria del grupo, que, bueno, que es bastante, pero que sinceramente no ha hecho mucha mella, no ha estado en las grandes ligas, porque, bueno, en la ciudad más que nada se considera grandes ligas a quien esté en el diario Liga, por ejemplo. Claro. Si no está ahí, bueno, la gente no le toma peor, ¿no? No se digna no se da libertad de hacer una vuelta por el recital a ver cuál es la propuesta, ¿no? Claro. Por eso agradezco muchísimo a ustedes que den este espacio para mí y para, bueno, todas las bandas que también la están peleando, ¿no? Como la nuestra. Así que, bueno, repetime a quién le mando un saludo. A Acá Rock en la tribu. Acá Rock, perfecto. ¿Vale? ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, un abrazo muy grande para Acá Rock y la tribu de Claudio Cuartero, bajista de La Saga de Sayhueque. Y gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Claudio. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Pasaba Claudio Cuartero de La Saga de Sayhueque, una banda para descubrir, para sentarse y escucharla en serio, porque no es lo convencional lo que uno está acostumbrado a escuchar, y la verdad es que le dispara un poco la mente a algunas personas. Es verdad lo que decía, esto de que por ahí no es convencional porque no es comercial, no lo encontramos todos los días en la radio, y eso se debe a que la mayoría de las grandes radios hay que pagar un buen canon para poder estar, ¿no? Lamentablemente en La Plata por lo menos nos pasa eso de que si no bajas un billetito, el tema no te lo pasan, pero ni una vez. Ni por ser solidario. Por suerte, existen siempre espacios alternativos. Claudio Cuartero, por cierto, es hijo de la Negra Poli, manager de los Redonditos de Ricota. por si por ahí alguno lo quiere buscar. Busquen en serio, busquen la saga de Sayhueque y escúchenlo. Nos vamos con un tema de ellos a la tanda y ya volvemos con más Acá Rock. Yo soy la tribu. La tribu. Eso ustedes no lo saben porque son muy jovencitos. 25 años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas. Danza butó. Máscaras. Jujuca. Teatro. Juego comunitario y psicodrama social. Acordeón. Canto grupal. Teatro del oprimido. Danzas folclóricas. Arte plásticas para niños. Armado de instrumentos. Exploración creativa. Canto. Fotografía inicial. Fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hacé clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Exijo la aprobación del proyecto de ley. Interrupción voluntaria del embarazo. De la campaña nacional. Por el derecho al aborto. Legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Espacio publicitario. Sumate a la pasión futbolera en el torneo femenino de El Puntinazo. Torneos de 5 y 6. Premios increíbles. Nivel competitivo. Jugamos en el puente. Niceto Vega 5432. Palermo. Búscanos en Facebook. El Puntinazo. O llamanos al 15-4172-2852. El Puntinazo. Este verano, radiografías en La Tribu. De lunes a viernes, 13 horas. En enero y en febrero, escuchá radiografías en La Tribu. De lunes a viernes, a las 13 horas. Enero, Vito Nevia, Moris, Pajarito Saguri, Pico Lermú, Miguel Abuelo, Almendra, Manal, Papo Blues, Rick y Roberto Napolitano. Y en febrero, Rock and Bolle, Invisible, Aquelarre, Pescado Rabioso, Espíritu, Crucis, León Gieco, Miguel Grimberg, Sumo, Las Pelotas y Ricardo Moyo. En enero y en febrero, escuchá radiografías en La Tribu. De lunes a viernes, a las 13 horas, la historia del rock en la Argentina, contada por sus protagonistas. Este verano, radiografías en La Tribu. De lunes a viernes, 13 horas. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. ¿Y? Sí, patina. Easy Patina te invita a bajar un poco, a poner el pie en el freno y andar la ciudad en patines. A patinar la calle sin muchas preocupaciones. Easy Patina, tomar cada 24 horas, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. FM La Tribu 88.7 fmlatribu.com. Música en todos lados. Acá, rock. Acá, rock. Seguimos en Acá Rock, estamos escuchando a Alguien Duche de Los Redonditos de Ricota. Recién, si te enganchás ahora, estuvimos hablando con Claudio Cuartero de la saga de Sayhueque, que nos comentaba que va a estar tocando el próximo sábado 28 en 8:42 en la ciudad de La Plata. Acordate que si te... Un cursito. Acordate que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4864-0489 o al 4866-1095. Y si quieren, por ejemplo, entrar a una página de internet o a un blog, podés hacerlo a acarockokblogspot.com. Muy bien, acarockok.com. También podés. Sí, sí, perdóname que te piso un poquito, no, pero vos pisaste una canción muy buena, así que yo tengo derecho a pisarte a vos ahora. Si te querés comunicar con nosotros vía Twitter, podés hacerlo a @rockdeacaok o al Facebook, que es Rock de Acá Mundial. Buenísimo, esas son las redes sociales y los teléfonos por si se quieren comunicar con nosotros para decirnos algo, cualquier cosa, todo es bienvenido. ¿Hasta las puteadas? Sí, también, todo es bienvenido. Estamos escuchando a Los Redonditos de Ricota porque tenemos una nota con alguien que tiene muchísimo que ver con Los Redonditos de Ricota. Estuvo en todos sus discos, es más, hasta les hizo las tapas. A veces uno no se da cuenta del arte que hay metido en todo eso. Yo creo que en el caso de Los Redonditos de Ricota sí se ve, pero muy pocos se preguntan quién lo hizo, ¿no? Que... Pero es importantísimo, por ejemplo, vos vas a una disquería y te llama la atención el disco por la tapa, porque todavía no lo podés escuchar. Ahí te llama a través de los ojos, por la imagen que tiene, ¿o no? Sí, y aparte considerando que los primeros los hacían con serigrafía, ¿no? Sí, increíble, un trabajo muy artesanal. Claro. Estamos hablando del maestro Rocambole, que presentó su libro. Se llama Arte, Diseño y Contracultura. Hernán Slotnik viajó hasta Córdoba la semana pasada y lo entrevistó, tuvo la oportunidad. Rocambole estuvo ahí presentando su libro. Además, Rocambole es el que hizo el logo del Cosquín Rock. Desde hace 15 años que le diseña el logo, eso, que están buenísimos, ¿viste? Que... Si te das cuenta, hay como una técnica, no sé si es un patrón o qué, pero sí. Hay algo que te marca. Es el estilo de Rocambole. Parecido al... Sí. Claro, totalmente. Rocambole, para hacer este libro, lo que hizo fue publicarlo en internet para financiarlo. Entonces, él puso el proyecto en internet, en la página Panal de Ideas, y ahí la gente... entraba y colaboraba, no sé, a través de tarjetas de crédito, no sé cómo sería. La cuestión es que tenía que llegar a un monto estimado y en cuestión de menos de un mes ese monto se superó. Fue increíble la cantidad de gente que entró. Además ofrecían premios, por ejemplo, el libro más una foto con Rocambole, el libro más una entrada para tal cosa. Y fue increíble la cantidad de gente que entró a colaborar y el libro se hizo enseguida. Todo esto para poder editar el libro y no pagar, recordemos que... Sacar un libro a la venta. Claro, por ejemplo, vos tenés, ¿no?, una idea, un proyecto y te falta financiamiento para llevarlo a cabo y lo subís a esta página y la gente puede entrar y colaborar con vos. En el caso de Rocambole es una persona que tiene muchísimos admiradores, por lo tanto fue inmediata la respuesta de la gente. Aparte es un ícono de la ciudad de La Plata. Perdone la gente de Cava que nosotros nos remitimos tanto a nuestros pagos, pero... Como todavía estamos un poquito verdes en todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, nos remitimos a lo que es bien nuestro, ¿no? El libro de Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura, reúne toda la obra del maestro Rocambole, arte, gráfica ricotera, bocetos y textos, porque además escribió incluso canciones. Recorre a través de 200 páginas toda la obra de Rocambole, el universo estético y temático, la cofradía, recordemos que formó parte de la cofradía de la Flor Solar, el arte de los redonditos, la obra plástica y la experiencia docente. Él trabajó mucho en la Facultad de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata. Y bueno, tiene textos, como dijimos, ilustraciones, pinturas, aerografías, bocetos, dibujos, gráfica, fotografía y material inédito que para los fanáticos es oro puro. En Rocambole, bueno, participan diferentes personalidades como son Sky Bailinson, por ejemplo, la Negra Poli, Miguel Greenberg, Rep, el dibujante, Miguelito Cantilo, Diego Boris, que está a cargo de la Asociación de Músicos Independientes, Natalia Famucci, Carlos Mamini, Oscar Jalil, bueno, innumerables personalidades que han colaborado en la historia de Rocambole y que, a modo de agradecimiento o a modo de una descripción en un libro, él lo puso en Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura. Si te parece, escuchamos la nota que le hizo Hernán. Por favor. Arte, Diseño y Contracultura, la última vez que pudimos hablar, todavía el nombre estaba en duda, ahora ya lo tenemos y lo tenemos acá, es una belleza. Bueno, me alegra que te guste. No, la verdad que sí, y estábamos esperándolo, mono querido. Y bueno, finalmente se concretó, un 28 de diciembre, un Día de los Inocentes, logramos sacarlo. Ajá. Vos sabés que, bueno, lo estuve hojeando, no solamente eso, sino que participé en como corresponde, como todos los que te queremos realmente, tenemos que participar, porque fue algo muy, muy distinto cómo se armó el libro, perdón. Y gracias a gente como vos, a todos los activistas, se pudo hacer. Es una creación colectiva, como a mí me gusta participar en esas situaciones. Ajá. Fue muy interesante y superaron las expectativas aparte. Totalmente, porque nos habíamos puesto un mes de tiempo para conseguir el capital necesario y ya a los 15 días estaba reunido, así que En un 180% casi se logró la financiación. Qué importantísimo eso. Y aparte, después se hizo en Antares, bueno, por todo el país, ¿no? O sea, fueron por distintos lados, pero en Antares, Buenos Aires, que tuvo la presencia de Sky y de muchos amigos tuyos, y hasta el lujo de Miguel Cantilo, que cantó un tema dedicándote la voz, tu tema, mejor dicho. Así es, el amigo Miguel cantó un viejo tema que yo compuse en la época de la Cofradía de la Flor Solar, y Cantilo hace una versión muy buena de él. La verdad que bueno, fue emocionante, y a vos te vi muy eufórico cantándolo también de fuera, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, era una noche de alegría. Una noche de alegría con todos los amigos, y bueno, y hoy, y bueno, mejor dicho, mañana vamos a estar aquí y va a haber una conferencia de prensa que vas a dar, y vas a dar alguna charla sobre el libro, ¿no es cierto? Sí, mañana vamos a presentar el libro con algunas imágenes proyectadas y mucha información, y también conferencia de prensa para que el libro sea conocido, para que la gente que por ahí esté interesada pueda conocerlo. Contale a la gente más o menos en un paneo, dale una idea de cómo está conformado el libro. Y básicamente es un libro de imágenes, o sea, un libro de alguien que ha trabajado muchos años en el lenguaje visual y en el diseño gráfico. Entonces, bueno, he seleccionado algunos aspectos de la obra que, por el hecho de que yo ya soy bastante viejo, he juntado mucho material. Pero tuve que hacer una selección y, bueno, tomé partes de diferentes épocas y de diferentes géneros, llamémosle. O sea, hay historieta, hay pintura, hay dibujo, hay marcas de diseño. La mayoría de las situaciones en que me vi involucrado alrededor de la gráfica y del diseño y de las artes plásticas. Aquel que quiera comprarlo lo puede seguir haciendo a través de la página, ¿no es cierto? Sí, sí, además hay una página la producción del libro es Trup Comunicación. Ajá. Se puede buscar por internet y ahí se puede pedir el libro. Y si no, está en algunas librerías que lo tienen y que se han erigido como distribuidoras. Ajá, perfecto, es para disfrutar, lo recomendamos totalmente. Yo tengo uno en mi casa que no lo puedo tocar porque me lo ha firmado el señor, así que bueno, lo voy a tener ahí guardadito, intocable, no se lo pienso mostrar, así que van a tener que ir a comprarlo. Yo te quiero agradecer muchísimo que estés acá en el Cosquín Rock, que estés con nosotros fundamentalmente, y que mañana sea un gran día y una conferencia importante. Bueno, muchísimas gracias. A mí también me alegra verte por acá. Maestro, le pido un saludo para la gente de Acá Rock. Bueno, soy Rocambole, les mando un gran saludo a toda la gente de Acá Rock y a todos los que escuchan Acá Rock. Pasaba la nota que le hizo Hernán Slotnik al maestro Rocambole en Cosquín. Quería comentarles además que una vez tuvimos la oportunidad de entrevistar al maestro Rocambole y nos contó que cuando se acercó a la Graficar, que es la gráfica que hizo todos los discos de Los Redondos, el número y el volumen de la cantidad de discos que tenías que hacer era mucho más grande que el lugar de trabajo. Y fue, cayó una gráfica y hubo gente que le hizo caso a ese hombre que traía solamente un par de bocetos en una carpeta. La importancia que tiene a veces creer en que puede suceder y en arriesgarse a hacer cosas que para otros pueden ser locuras, pero para uno tiene toda la razón de que puede funcionar. Escuchamos Fuego de Octubre de Los Redonditos de Ricota. Tenés rock blando y rock duro, acústico y eléctrico, heavy metal, soda estéreo. Acá rock. Acá rock. Allá el resto. Escuchando Circe, banda proveniente de la ciudad de Adrogué, fundada ya por 2003, por ahí más o menos la banda, liderada por Luciana Segovia. Una gran voz, como habrán escuchado, si recién hoy escuchan esta voz, se van a impactar y va a ser algo que lo van a tener de por vida al lado suyo. Luli Segovia va al frente de los Circe. Sí, tiene una voz increíble. Increíble. Aparte, así está resfriada la chica. Yo hoy tengo un resfrío de la gran 7 y no puedo ni vivir. No tengo la buena salizada, todo. Ella sale al escenario y la rompe igual. El año pasado dio un recital en La Plata, en lo que antes era 678, 6... No, 6... No, creo que no. Bueno, era la grieta. Yo soy muy vieja y para mí era la grieta. Y la verdad la rompió. Y después en Camarines nos enteramos que estaba con fiebre, que estaba con faringitis. Terrible, pobre. Le apasiona verdaderamente lo que hace. Ellos estuvieron en el Cojín Rock, fueron los encargados de abrir. Pero cuando te digo abrir, abrieron en serio, porque fue la primer banda que tocó en el escenario principal el primer día del Cojín Rock. O sea, arrancaron ellos, abrieron ellos el Cojín Rock. Y es una banda que crece año tras año. Se fueron muy conocidos cuando tocaron de teloneros de Metallica en el Estadio Único. Claro. Cuando vino Metallica a la Argentina, la banda telonera fue Circe. Tuvieron 50.000 personas espectadores, ¿recordemos? 50.000 espectadores. Y para colmo, o sea, yo creo que la gente que fue a ver Metallica se quedó más fanática de Circe que de Metallica. Descubrieron algo completamente... No sé si diferente, pero dentro de lo que es el rock, el metal, todo lo que es pesado, por ahí es no, algo muy bueno, muy muy bueno, de mucha calidad, tanto de instrumental como la voz. Circe y De la Gran Piñata fueron las dos primeras bandas que tocaron el Cosquín Rock. Pero Circe, antes de subir a tocar, estuvo con Acá Rock y el amigo Hernán Slotnik. Escuchamos la nota. Cosquín Rock con Circe, che, gracias por estar acá y qué bueno, estamos esperando el show, ansioso. Sí, nosotros también muy ansiosos y muy contentos de estar acá otra vez con vos y bueno, con toda la gente que está en el predio, así que esperando que llegue la hora para salir a tocar. Lo que, bueno, todos los que están acá, ¿qué es lo que van a encontrar hoy? Hoy se van a encontrar con mucho rock, con Circe nuevamente en el Cosquín, que es la segunda vez que estamos, así que contentos de que nos hayan convocado nuevamente, con una lista mucho más power y más violenta, porque hay que romperle la cabeza a todos, aprovechar esta oportunidad para que la gente que no conoce la banda todavía, que se vaya con una buena impresión, y a la gente que nos viene a ver exclusivamente, que se vaya con un show hermoso del Cosquín. Es un comienzo de año. Bueno, sí, es un comienzo de año, así que ¿qué nos espera decirse para toda esta temporada? Bueno, sí, arrancamos, es la tercera fecha del año, estuvimos en el Personal Fest a principio del año, después ayer, no, antes de ayer, estuvimos en Vortrix, que fue la primera fecha en Capital, que estuvo buenísimo. Bueno, y acá en el festival, y ahora, a partir de ahora, seguimos con gira por todos lados, vamos a estar tocando en Rosario, seguramente volvamos a Córdoba, hay muchas fechas por el conurbano, pensamos ampliar también para San Luis, Mendoza, así que vamos a estar tocando mucho. La próxima fecha en Capital es el 7 de marzo en el Mandinga Tattoo Fest, que es un festival en la rural muy grande. Repetí, 7 de marzo. 7 de marzo, sí, son 3 días, nosotros vamos a estar cerrando uno de esos días. Y bueno, paralelo a eso vamos a estar laburando en material nuevo. Estamos en la preproducción del próximo disco de la banda, así que van a tener noticias de eso muy pronto. ¿Llegaremos para fin de año? Sí, sí, es la idea, sí. Sí, estamos trabajando mucho desde que arrancó el año con el nuevo material y la idea es que sí, después de mitad de año salga. Tenemos muchas ganas de mostrar el nuevo material y la nueva faceta, la nueva, digamos, la nueva escena que se viene a decirse. ¿Cómo anda esa gola? Que bueno, siempre estamos ahí trabajando en eso, ¿cómo anda hoy? Muy bien, nos viene dejando en buen puerto siempre, así que cada vez mejor, muy bien. Te veo muy bien, yo disculpen chicos, yo no la voy a mirar a ustedes, pero la veo impecable esta señorita, ¿qué pasa? Contanos un poco. No, no pasa nada, estoy muy contenta, nada más, no pasa nada. Es el año que comienza y la renovación, así que todo viento en popa. Eso está muy bueno, esperemos que, bueno, ya para fin de año tengamos la posibilidad de charlar. Vamos a charlar antes seguramente, pero bueno, tener la posibilidad de tener un nuevo disco, ¿no? Y tener la posibilidad esa de mostrar todo su material nuevo. Nosotros estamos en la tribu. Así que en algún momento los vamos a invitar que se vengan, ¿puede ser? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. No me digan ahora que sí, después me den. Esperemos la invitación. Nos vamos a ver el show dentro de un ratito. ¿A qué hora tocan? ¿Un rato? 8:45. Está Circe preparado para tocar. Ya están todos listos, está todo armado, todo probado, está todo bien. Nos esperamos, nos vamos a ver el show. Vamos a poner imágenes de lo que estén haciendo hoy. Así que muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Es un placer siempre verlos y charlar un rato. A vos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Le pido un saludo para la gente de Acá Rock. Saludos para la gente de Acá Rock de Circe en el Cosquín. Abrazo. Yeah.